No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Salimos por la noche una vez que nuestro trabajo nos lo permitió. Ya teníamos bien ubicado el lugar al que nos dirigíamos, la Colonia del Valle. Íbamos con sentimientos de fuerza, solidaridad, pero sobre todo de generosidad. Queríamos ayudar, dar una mano de forma literal, y lo que vimos entonces nos conmovió profundamente. Esto me comenta Tavo, un radioescucha. El 19 de septiembre nos sacudió nuevamente un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en los límites de Puebla y Morelos. El resultado fue devastador, edificios y escuelas colapsadas. Como sabemos, casi todas las zonas de la ciudad fueron perjudicadas de alguna manera, y no quisiera centrarme en datos ni estadísticas, pero sí en todo lo que alrededor se mueve, se ha movido. Formamos tres filas, continúa Tavo en su relato, dos para los hombres y una para las mujeres. Nosotros pasábamos botes llenos que iban del edificio colapsado a un trascabo. Ellas, botes vacíos que iban en dirección contraria. Hicimos cadena para mover todo aquello. Una cadena de amor que poco a poco se movía. Una cadena que develaba esa gran pasión que nos define como mexicanos. Yo miraba todo alrededor y mientras cargaba escombros pensé en que todos los que estábamos ahí formamos parte de una tierra de luchadores, de gente solidaria con las causas. Somos valientes. Jóvenes, adultos, mayores, adolescentes, madres y padres nos unimos. Nos la jugamos por desconocidos, caminamos por la noche y ni nos inmutamos ante la lluvia cruel que sobre los hombros caía y a la cual ignorábamos mientras crecíamos ante el dolor. Cada uno de nosotros entendimos instrucciones y nos enfocamos a dar de nuestra parte, continúa Tavo. Yo reflexiono en torno a lo que me cuenta. Los mexicanos estamos dispuestos al servicio, a la cooperación. Somos capaces de entender que la colaboración es el mejor camino para obtener resultados positivos. Cuando queremos, somos ordenados, prestos a dar y a compartir, desde lo material que tenemos hasta lo espiritual, hasta nuestro propio esfuerzo físico, nuestras manos y el corazón. Aún en el nerviosismo propio de un recuerdo de hace 32 años, que hace unos días revivimos, los mexicanos somos capaces de ver por el otro, de consolar, de tranquilizar, de abrazar, de ofrecer albergue, agua, lo que sea. Valoramos la lealtad, la familia, la cooperación. Nuestros valores principales son precisamente el afecto y el servicio a los demás, y esto contribuye rotundamente a nuestro propio desarrollo y crecimiento. Tenemos una actitud flexible, promovemos armonía y cordialidad, somos alegres en esencia, somos capaces de cantar en la adversidad para alegrar a los que nos rodean, como cuando entonamos melodías entrañables, como Cielito lindo, México lindo y querido. No nos quebramos fácilmente, sabemos salir airosos y avantes de cualquier dificultad. Podemos reír y mantener el sentido del humor, somos ingeniosos y creativos, incluso ante la tragedia. La gente es nuestra patria, y estamos orgullosos de ser mexicanos, y por ello defendemos a nuestra nación y la respetamos. Sobre todo veneramos nuestros símbolos patrios y nos hinchamos de orgullo ante la entonación del himno nacional. Ello nos hace sentir unidos y sanar heridas y grietas. Tenemos fe, un valor necesario para el logro en cualquier tema. Creemos ciegamente en la libertad como valor y en la igualdad. Por eso nos unimos ante la desgracia del hermano o del amigo. México lindo y querido, estoy segura de que todas estas características de tu pueblo fuerte nos harán salir también de esta. Somos guerreros, somos inquebrantables y obstinados. Aquí estamos de pie y con la mano en el corazón. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.